sana durante 3-4 años y pagarlo. Que pagar 5 veces, sí. 4 veces, ¿no? Claro, te entiendo. Entonces no sé lo que es eso, abono a capital. Abono a capital es, bueno, vas, si pagas, o sea, de más. Exacto. Vas pagando más para que te salgan, termine la deuda más rápido. Exacto, allá. eso es lo que mucha gente hace. Por ejemplo, hoy mi deuda es de 9 millones de pesos mensuales, digamos, una cosa así exorbitante, y yo tengo 20, los meto todos para que me vaya bajando la cuota. No sé si eso se note al final, ¿no? ¿Quién sabe esa vaina económicamente cómo funciona? Hay gente que dice que sí, hay otra gente que dice que no, que pague uno las cuotas como son, ya sí. Lo que fue, fue, y no hay nada que hacer. Es eso, entonces en 15 años voy a estar muy viejita, ¿cómo voy a pagar eso? Entonces a veces me llegan esos pensamientos del futuro inexistente que no voy a estar presente. Exacto, hiciste bien. Gracias. Hiciste bien. Jerks se endeudó por viajes. Yo tengo ahí mis sentimientos encontrados. Yo creo que yo no sería capaz de disfrutarme un viaje sabiendo que lo estoy debiendo. Yo tampoco. No. Complicadísimo. Sigan opinando. ¿Por qué se endeudó la última vez? Game start. Rosé, Bruno Mars, Zapate. Una de esas canciones que mucha gente nos ha dicho en nuestro reciente live, que no se aguantan más en la emisora. Si usted, ¿verdad?, se perdió Animales de Radio Live, visítenos en YouTube. La X más música, ahí está. Canciones que ya no nos aguantamos en la X 103.9 con Uribe DJ y su servidor Alejandro Marín. Sus voces confiables en la música. Las Mañanas X son patrocinadas por Muebles Tu Go. Novedades todos los meses para hacer espacios únicos como tú, que presenta la siguiente sección en la X. Un día como hoy en 1994. 93, se llegó al número 1 en la lista de sencillos del Reino Unido. All That She Wants, de Ace of Base. Rehab, de Amy Winehouse, en Mañanas de la X. ¿Tienes un estudio? Sí, y de ese estudio nace nuestra pregunta del día, y es que los estadounidenses se sienten cómodos endeudándose comprando entradas para conciertos. Dios. Claro. Por entretenimiento. Yo creo que todo el mundo se siente cómodo comprando, endeudándose. Sí. Hablamos. El problema es cuando no tienen con qué pagar, ¿no? Y empieza la gimnasia financiera, que entonces sacan otro préstamo para pagar esta deuda y así viven la vida al límite. Sí, claro. ¿Nosotros estamos en vivo? ¿Ya? Yo creo. ¿Será? Ay, no estoy muy seguro. ¿Estamos acaso? Sí, estamos en TikTok, en la X más música, en caso. Estamos haciendo emisiones de prueba todavía. Nada de esto es seguro ni cierto. Sí. Eso es lo más importante, ¿no? Nada de esto es real. Y sí, y vas a ver, y sí. Hablábamos hace un tiempo, Alejo nos contaba que el 60% de los asistentes a Coachella pues endeudaron para poder ir. Que Coachella es muy costoso. Mucho billete. Y pues ya ha salido el tema de que los conciertos se han encarecido, los precios se han disparado en los últimos años. Desde el 2024 creció absurdamente esto y la gente empezó a gastar por crédito más de $300 al mes. Uf. Ya se están endeudando por más de $300. La generación Z está aún más dispuesta a gastar mucho cuando se trata de ver a sus artistas favoritos. Una encuesta de Cash App, más de 2.000 adultos estadounidenses, realizada por The Harris Poll, descubrió que la generación Z gastó una medida de $2.100 en entradas para conciertos en los últimos 2 años y que el 75% de la generación Z estaba dispuesta a pagar precios de reventa superiores a los básicos. Sí, la gente... No les importa. Y yo creo que no solamente la generación Z, todas las generaciones. Sí. Yo estaba pensando eso, como qué generación puede ser más gastona o así, y yo pienso que todos. O sea, ya gente muy adulta también está llevada al berraco con las deudas, hay gente joven que también está súper endeudada, eso es por toda la generación. Y pasa lo que tú dices, que dicen que estos gastos están más allá de la posibilidad de pago. Claro, yo aprendí a las malas a no endeudarme de niño, porque me pedía fiado dulces. Oh. Ay, sí. De niño en la tienda de Don Jorge, y Don Jorge me sapió con mi mamá y ya. Pero no nunca tenía... Nunca más, porque no tenía con qué pagar, obviamente. Claro. ¿Tu mamá no tenía cuenta? Anótelo a la cuenta de mi mamá. Claro, por eso. Yo decía, anótelo en la cuenta de mi mamá, pero pues yo... Cuando normal. Una vez Don Jorge llegó y dijo, no, vea, mire. Su hijo debe... Me debe como 300 mil pesos en barriletes. ¡Ah! Ah, pero una cantidad de plata. No, no, no, era importante. No, es que yo fui muy irresponsable financieramente. Apenas ahorita estoy entendiendo la naturaleza de la responsabilidad financiera. Uy. Es que es un proceso. Sí. Por eso también hoy recomendamos a la gente que se endeuda sin tener pisos financieros contundentes que no lo hagan. Por favor, no. Tengan cuidado. Tengan cuidado con el tema del endeudamiento. Como dice la DIRTI, si no tienen que hacerlo, no lo hagan. Sí, evitemos. Sí, sí. Pues es mejor ahorrar, demorarse un poquito más si la cuestión no es urgente. Pero bueno, entonces los Gen Zers se están endeudando para ir a conciertos. Y no les importa. Y no les importa hasta que llega la factura, ¿cierto? Sí, señor. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Síganos en TikTok. Ahí estamos live. Y esto es lo nuevo de Lola Young. Bueno, no tan nuevo, pero... sacó cosas nuevas. Sí, creo que sacó alguna cosa nueva, por lo menos un video nuevo. Mientras tanto, aquí está Messi en la X en Bogotá. You know I'm impatient, so why... Ahí está, she want a boyfriend and she got it. Oye, she logró, wanted a ¿no? boyfriend and she got the boyfriend. Benny Blanco. ¿Sí? El novio, futuro esposo de Selena Gómez. En Mañanas de la X, ¿te gustaría que te dijeran el cómodo? Soy el cómodo. Ese que viaja relajado. Uy, sí. Sin mover un dedo, al que le arman todo. Y además, pagando muy poco. Entra ya a atrapalo.com.co y conoce los planes solo para cómodos. Ofertas, necesito que vean esa campaña. Ofertas válidas del 21 de mayo al 15 de junio. RNT 23637. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Ha llegado el momento de las condiricosas. Condiricosas. Las dirticositas. Las dirticositas de Diri. Todo tan sucio. Bueno, tengo que decir algo sobre el caso. ¿Qué? Me parece que... No va a pasar nada. ¿No? No está pasando nada. ¿Cierto que no? No, es que nosotros queremos como sangre y queremos drama y queremos y no. Pero justamente ayer pasaron unas cositas que pusieron un poquito más como interesante el caso porque se estaba quedando mucho en la superficie. Y es que por fin mostraron las fotos de la policía en el allanamiento de la casa de Los Ángeles. Sí, claro. ¿Del aceite? De sí, claro, mostraron los tarritos de aceite Johnson's. Y se confirmaron además más cosas que no se sabía que habían incautado. Entre esas, varias vainas que son extrañas. 25 y 30 frascos de pastillas en un bolso de aseo. Y en estas pastillas, lo más extraño es que las pastillas tenían el rostro, o sea, la forma del rostro de Barack Obama. Sí, claro, había éxtasis con en forma de Obama. Imagínate el dealer. ¿Tú te acuerdas de eso? Claro, Mitsubishi. Ah. Ahora, uy, pero bendito, eso, sí, hombre, no, y había nunca unas sabía cosas. Que se metía. Había Percocé, éxtasis, Viagra, pastillas para pérdida de peso. Suplementos para el conteo de esperma. Ok. Qué desagradable sujeto. Hay cosas muy extrañas. Además de eso, también habían encontrado pues los famosos aceites, los lubricantes, que todos eran iguales, ¿no? No era como que él cambiara mucho de marca, era la misma. Varias botellas. También habían frascos con un polvo rosa que dio positivo después para ketamina. Claro. MDA, Tusi. MDMA, Tusi. Exacto. Sí, el man. Sí, que ellos dicen, sí, ketamina y Tusi. Ketamina y MDMA, es, pero en realidad es Tusi. Uh-huh. Sí, es la mezcla. Y mil alucinógeno. Exacto. Habían también energizantes, pero en cantidades, varios juguetes sexuales. Claro. Habían látigos, habían esposas, habían grandes dildos. Pero además de eso, grandes dildos. Grandes dildos. Con Camila Opegui. Porque antes había unos dilditos chiquitos. No, no era la bala, ¿no? Era el Keniano 2000. Y... el Keniano 2000. Había un sticker así, ¿te acuerdas? No, qué horrible. No. Mira, volvamos yo a la compostura. Solo estoy dando las noticias, mira. No parece. Está aquí, esto está... Bueno, por lo menos hay conocimiento. ¿ves? Que no digan que no hay autoridad. Exactamente. Aquí. Exactamente. Muy bien. Y tiene que obviamente mucha plata en efectivo. Eso fue lo que se encontró el día de ayer. Gracias, Camila. Para que sepan, esto le puse un poquito de picante ya. Muy bien, vaina, muchísimas gracias. Ese es el reporte, es el Condiricosas con Camila Opegui en la mañana de hoy en 103.9 FM. De regreso a la década de los 90, canalizando a Shania Twain. Ella es Chaperone y esto es The Giver en Mañanas X. Chaperone con The Giver en Mañanas de la X. Con información importante para todos ustedes. ¿Por qué la botella de una cerveza es café? ¿Cómo se diferencia una rubia de una negra? Llegó Tomás Pola, el director de calidad del Club de Fanáticos de la Cerveza, para resolver todas nuestras dudas y mostrarnos por qué la calidad Bavaria es la calidad que todos nos merecemos. Sigue las redes de Bavaria y descubre mucho más. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Hay una canción de Robbie Williams. Tengo miedo. Con Tony Iommi de Black Sabbath. Pues no está mal, está chévere. Anunció su nuevo disco, se llama Britpop, después de muchos años. Está muy contento con su película y lanzó esto como adelanto que se llama Rocket. A ver. Bueno, ahí está. ¿Cómo lo ves? Está bien. Dice que es un sueño que tenía desde Tech Dad. ¿Qué iba a tener sueños ese man con Black Sabbath, hombre? Y que invitó a gente que consideraba sus héroes desde esa época. O sea, el disco trae colaboraciones legendarias. ¡Ay! No está mal. Bueno, ¿qué te digo yo? Ay, pero esto no suena tan mal, me gusta. No, está bien hecho, pero no sé. Dice, es crudo, hay más guitarras, es un álbum que es más optimista de lo normal. Me gusta el título del álbum, Britpop, rindiendo homenaje. ¿Qué? Sí, está bien. Esta no suena tan Britpop. No, pero pues hace parte del catálogo del pop británico que, bueno, sí, que los ha hecho importantes y legendarios. La gente en TikTok dice un poco me. Ay. Pues sí, tiene el espíritu punk ahí como de... Muy punk, yo también lo siento. Pues sí, es bien punkera. Ve, en Villa Francisco Toquica de Caín. ¡Ah! En un show de los Buzzcocks. ¿Viste? ¿No lo viste? Que se reporte porque estaban los Buzzcocks en Bogotá. O sea... ¿What? Hay cosas que uno se pierde por estar durmiendo temprano. Es cierto. Bueno, ahí está, lo nuevo Robbie Williams, se llama Rocket, canalizando su pasión por el rock, por uh-huh. el rock pesado, sobre todo por el punk, más que pesado diría yo que más punkero, ¿no? Es muy punkero. Está punkero, bueno, pero es parte de la música que se está lanzando en 2025, hoy estamos hablando de deudas en Mañanas de la X. ¿Por qué fue por lo último que se endeudó? Cuéntenos en @la_x_más_música cuál es esa deuda que adquirió recientemente. Esto es de un disco de 1993 que se llama Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Esta gente comenzó su carrera en vivo y en directo trabajando del lado de Duran Duran, quienes habían lanzado el álbum de las bodas, donde están Ordinary World y Come Undone. Aquí está Dolores O'Riordan y The Cranberries en Mañanas de la X. Esto es Linger. Linger de The Cranberries en Mañanas de la X 103.9 FM. Con cosas importantes, porque en Muebles Tugo, solo por hoy, disfruta 30% de descuento en tiendas físicas o en tugo.co. Términos y condiciones aplicados. Bueno, vamos a hablar de fatiga social. ¿Sufren de fatiga social? Mucho. Sí. Pero tú eres así, toda recochera. Claro, por eso yo creo que ya la di toda y ya nomás me alcanza para 3 horas como máximo. Sí. Ya después en la cuarta, no. Ya no soy un golden retriever, paso a ser un gato negro. ¿Y es te difícil. Vas? Me voy, de una, bueno. De una. No sales. Quiero que nadie me vea en esas condiciones. No les puedo ayudar mucho así. Sí, es muy complicado. Creo que es uno de los activos más preciados para la gente que está entrando en la adultez, que hay que saber administrar, porque llega un momento en tu vida en que tu batería social es muy importante y tienes que saberla manejar. Exacto. Porque si te la gastas en un solo día, vas a sufrir las consecuencias. Claro. A mí me pasa que yo salgo, ¿cierto? Yo digo, no, ya tengo que salir, tengo que socializar, ya. Entonces salgo a un evento o lo que sea. Y hola, jijiji, jajaja, saludo a todo el mundo. Y llega un momento, pasa por ahí 2 horas y media que llega el pensamiento. Uy, uno pudiendo estar en la cama. Sin tener que hablar con nadie. Y ese pensamiento ya acaba con todo lo que me quedaba de batería social. Y es como que, bueno, muchas gracias y me voy. O sea, no aguanto más de eso. Ya de ahí para allá me quedo como un zombie. Así como... No hablas, no reaccionas. Nada. A mí me pasa mucho que cuando tengo que interactuar socialmente hoy en día, debo... A veces son 3-4 horas de socialización. No. Y me cuesta al otro día, me cuesta muchísimo al día siguiente, o sea, amanezco cansado. Y es que tú te relacionas con mucha gente. No, yo no. O sea, tienes que tener contacto con mucha gente, que las entrevistas, que las reuniones, que el concierto, que la invitación. Uy. Es difícil. Yo creo que los eventos es lo que más lo consume a uno. Mucho. Porque uno sonríe sin querer sonreír, ¿no? Sí, claro. Uno está... Como durante la niña tanta, me... Claro. Durante tantas horas que llega un punto donde ya no más. Y se empieza a dar cuenta. Bueno, mejor dicho, les voy a contar al estudio. Uno como se da cuenta que definitivamente ya tiene fatiga social y que debe irse. ¿Qué hay que hacer? Primero, tiene que saber cuáles son los primeros signos de este agotamiento social. Y es primero, cuando usted ya se desconecta, cuando usted ya no le está parando bolas y disocia, que usted estaba primero charlando y ya... Ya ni música oye. Ya uno, a uno le pasa eso, no hay nada de ambiente. Exacto, ya no, uno no escucha nada de lo que está pasando alrededor. Sí, en claro. Ese momento usted tiene que empezar a darse cuenta, estoy disociando. Después, cuando empiezas a sentir cansancio verdadero y quieres estar en tu casa. Claro. Y luego, cuando empiezas a darte cuenta que ya te da hasta pereza ir hasta tu casa. Que ya no quiere uno moverse de ahí, que lo transporten en ambulancia. Me muero acá, ya, acepté la muerte. A mí siempre me pasa eso en los festivales. Siempre me quedo así esperando que de pronto unos bomberos o alguien me saque del festival. No tenga yo que salir, porque uno solamente de pensarlo es agotador. Sí, claro. La gente, bueno, realmente el estudio dice... que esto pasa mucho cuando se le presta demasiada atención a las obligaciones sociales, a las reuniones familiares, a ambientes con alta estimulación. Ese es otro. Los volúmenes, las Exacto. luces, la ausencia de ellas, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a un club? A un... Fue en videoclub, ¿cierto? ¿Fue esa vez en videoclub? Puede ser... Puede ser, qué mal viaje ese nunca de videoclub. Usted nunca subió a saludarme. Yo sí subí. No. Sí, claro. O sea, ninguno de los dos. Subí porque tuve que entrar al baño. ¿Y por qué mal. No nos vimos? Porque te viste con todos, con Cata, con Porque ese con éxtasis Manuel. Estaba muy malo. Estaba okay. Estuvo muy regular. O sea, fue como la última fiesta de club, ¿cierto? Sí, es probable, yo... Uy, yo hace rato tampoco que voy. Además que a ti no te gusta la música electrónica. No, pero a mí no me gusta la tampoco fiesta. La gente. Como que hace mucho tiempo me obligaba a ir a discotecas y a vainas así. Y luego yo decía, ¿por qué vine? Yo aquí gastando plata, energía. Tiempo, vida. Aquí uno diciéndole, ay no señor, que no quiero. En cambio uno pudiera estar en la casa. Claro. Entonces muy ya difícil. Dije, ya no voy más. Sí, a mí me cuesta mucho, yo... no sé, yo como que intento, lo hago muy bien, me viene bien, o sea, me funciona, soy bueno interactuando con gente, conversando, sí, todas gran esas vueltas. Además. Pero uff. Ya, suficiente. Pero llego a casa y estoy desgastadísimo. No quiero hablar con nadie. ¿Cómo lo estás, cual hoy? Es lo que hoy estoy muy desgastado, gracias. Hoy estoy. ¿Se puede hacer algo? No, sí, estoy bien, estoy algo bien. ¿Cuánto porcentaje te queda? No, estoy. ¿Cero? Estoy. Mi batería está agotada. Mi batería social está completamente agotada. Cogió una que es solar y se la conectó. Porque es que agrégale a que después del concierto toca sentarse a editar. No. Y hacer el review y hay que escribir. No acepto. No. O sea, que te acostaste tarde ayer. Me acosté a las 2:30 de la mañana. Hiciste todo mal. O sea, después de haber estimulado tanto y haber hecho risitas, jajaja. Llegas además, en vez de descansar, a trabajar, hiciste todo para pues agotarlo. Ahí tienen que tener una cosa clara. Yo no voy a conciertos a disfrutarlos. Yo voy a conciertos a reseñarlos. Yo voy a conciertos a contarle a los seguidores qué tal estuvo el concierto. ¿Te gusta hacer eso? Sí, aunque anoche debo confesar que dije, no quiero hacerlo más. Estoy cansado porque es que además, tú sabes mejor que nadie, tú que eres creadora de contenido full time, sabes lo difícil que es porque tú terminas de hacer el contenido, lo organizas, lo editas, le haces las vainas, le haces el caption, los hashtags, etcétera, etcétera. Y cuando lo subes, te quedas ahí mirando a ver cómo interactúa todo, porque tú quieres saber. Darle esa palanquita, a ver qué. Tú quieres saber cómo le fue, qué hiciste mal, qué tú quieres verlo crecer o verlo hundirse. Exacto, ver las estadísticas, entender un poco qué está pasando. Entonces, claro, 1:30 de la mañana, llegué a las 11:30 de la mañana, a las 11:30 de la noche, después de saludar gente, además, pues, de la estimulación sonora, claro, ¿no? Todo. O sea, las luces, todo el tema. Llego, he filmado 200 cosas, he filmado 200 pedazos de video, tengo que encontrar los mejores, tengo que encontrar el audio, tengo que hacer el copy, tengo que hacer el texto, tengo que locutarlo, tengo que montarlo, me da la 1:30 de la mañana, lo subo y claro, a los 5 minutos digo, me voy a acostar a dormir. ¿Quién se acuesta a dormir? No, me acuesto a la 1:30 de la mañana y digo, no, espérate un momentico a ver cómo le fue. A los 5 minutos entro, 200 views y digo, fracasé. Es que eso hoy no lo permitas, además que es algo que uno ya no puede controlar y uno estás viendo, uno está siendo testigo de la debacle. Eso es horrible. Yo lo que yo te decía, los fines de semana sufro. Porque uno se levanta a mirar números y qué eso pereza. No pasaba antes. Sí. Es verdad, uno acepto, no puede vivir así. No acepto. Yo con lo de Alejo, de lo de hacer reviews en conciertos, yo ya escojo mis batallas. Ya hay unos que yo digo, hey, quiero disfrutármelo todo, ya. Yo, ya no me importa nada. O sea, más. No quieres hacer nada. Reviews, no quieres subir nada. Sí, hay unos que yo digo, esto me lo voy a disfrutar. Ya, no necesito nada más. Hay otros que yo digo, bueno, podemos hacer un review, lo que sea. Igual me pasa también con vacaciones o con lugares que uno dice, uff, para hacer contenido acá. Y luego digo, este me lo guardo para mí. Claro. Bueno, hay que escoger las batallas y recomendaciones. Mañana de la X. Pues, watch out for your social battery. Tengan exacto cuidado con la batería social porque esa sí que es escasa. Son mañanas de la X103.9 FM. Aquí está Justin Bieber. Esto es Sorry en la X Bogotá. You gotta go and get angry at all of my honesty. Avicii con Levels, saludos a la abogada Molano que está conectada en TikTok en las mañanas de la X103.9, un abrazo muy grande para toda la gente que está ahí conectada, estamos hablando hoy de deudas. Sí, y nos están mandando rosas, gracias. Gracias, muchas gracias, mucho Natalie, amor, tu cariño. Gracias por sí eso, bueno. Por ahí Joe Moreno dice, Diana, te amo. Yo también. Ay, a ti y a todos los oyentes. Miro a la cámara y todo. Arroba la X más música. Bueno, ¿por qué fue lo último que se endeudaron? Eso es lo que estamos hablando de que ha dicho la gente. Edith, Dice, para celebrar los 15 años de mi hija, una semana en Orlando, Florida. Está bien. Está Eso bien. Es recuerdo, están construyendo recuerdos. Está claro. Bien. Bonito. Lidas dice, cambié mi colchón. Oiga, no sabía que eran tan caros. Yo también. Eso fue una de las cosas que más me sorprendió en la vida. ¿Que un colchón fuera caro? Sí. Es carísimo. ¡Es carísimo! Ahora, depende el que compres, porque hay unos que tienen como una sobrecosa y gordos. Tienen una tecnología, hay tecnología en los colchones. Hay tecnología en los colchones, ¿no has visto ese claro. comercial que ponen una copa de vino y tú saltas al otro lado y no se cae? Sí, es pura, sí. puro cuento. Sí, claro. Sebrich se endeudó por meter voluntariamente su celular a la piscina y le tocó estrenar. No quiero preguntar cómo sucedió eso. No, pero pues eso fue. Eso es fuerte. Eso sí que es un tacazo, los celulares hoy en día. Por acá Cristina dice, por dos remodelaciones que me tocó hacer, una en mi apartamento y otra en mi clínica. A nosotros nos toca hacer una remodelacioncita leve. Levels. Sí, por aquello del gas. Y sí. Toca romper. Tienes como no hay nada, no hay nada, no hay nada más horrible para un copropietario. Sí, que los arreglos. Que cuando le dicen a uno, toca romper. Uy, eso es tenaz. Un tubo roto de agua. No, y empiezan a abrir. No, acá no estaba el daño. Y abren más. No, acá tampoco. Y así. Así van abriendo. Hasta que rompen todo el apartamento. Todo el techo. A mí me pasó hace como, ¿de acuerdo? Hace como un mes. Me tocó arreglar toda la terraza y por ende todo el techo. Estuve una semana así en la intemperie. Con plástico. Literal. Caro Guerrero dice en TikTok, me endeudé por contribuir a la motico de mi ex. Uy, no. Oh, damn. Ay, mira, yo claro, te amo, sí, pero no. Te mandamos un abrazo, pero eso no fue inteligente. No. Por favor, no me inviertan en novios, inviertan en esposos, tal vez. No, okay. No, no, invierte en ti, en ti, endeudate tú. Exactamente. No, por favor. Sus, ese es el consejo financiero sí, de hoy. Invierte en ti. Invierte en ti. En ti, por favor. Igual nadie le va a agradecer después. Y por va eso. A quedar la deuda. Imagínate, tú ya después de haber terminado siguiendo pagando la moto. No, yo voy y me la robo y la vendo. Saludos a Cristian Camilo en Chelsea, Manhattan. Acho, hola. Saludos también en Santiago de Chile a la gente que nos está escuchando a través de TikTok. La X más música. Bueno, ¿qué más? ¿De qué vamos a hablar? Arcade Fire. No. Vamos a contar la mala noticia de que Arcade Fire está mal en su ya. nuevo disco. No hay nada que hacer, Alejo. Primero fue tu noticia. La estaban destruyendo, el nuevo material lo están destruyendo. Se presentaron en Saturday Night Live, presentaron la nueva canción. Y ahora, más allá de la crítica, que no le ha dado buenas reseñas, pues ahora la gente tampoco la está escuchando. No quieren, entró al puesto 60. Pero es que ellos Canadá. Nunca, ahora Diana, ellos nunca han sido muy populares. Sí, pero en la suma de sus discos y cómo ha reaccionado la gente en streaming y en ventas, esta es la peor en su historia. Y en su tierra. En Reino Unido terminó la racha de 4 números 1 consecutivos con sus discos anteriores porque alcanzó a llegar con este y ni siquiera entró. Pero también lo que te digo, yo creo que es que hace 20 años era muy distinto el tema. Pues llegabas mucho, en mi impresión, pues es que llegabas mucho más fácil al número 1 siendo Arcade Fire hace 20 años que hoy. Es que, ¿no? No, el acceso era mucho más restringido. Bueno, sí. Y en Canadá, pues obviamente ellos alcanzaron cierto nivel de notoriedad. Pero ellos, por ejemplo, en Estados Unidos nunca fueron grandes vendedores. Hablan que en formato físico tampoco les está ¿sí? yendo bien. Están pasando mala racha. Sospecho que está como manipulada la noticia. ¿Tú crees? Que ni siquiera entró al top 200 de Billboard.